Ellos son los engreídos, Cecilio y Gustavo Núñez, junto a Julián Flores, Bebi, Paula y Ana. El baile llevan en el alma como buenos zapateadores.